Programa especial desde la radio de inauguración del Teatro Prometeo por el doctor Galo René Pérez. Presentamos especiales de la radio. Un reencuentro con los actos que enriquecieron la historia cultural ecuatoriana. Conferencias, charlas, foros, recitales, conciertos y programas especiales realizados bajo los auspicios de Ecuatoriana Benjamín Carrión retornan de nuestro archivo de voces en especiales de la radio. Oyentes, bienvenidos a este programa de especiales de la radio. En este espacio vamos a recordar el discurso de inauguración del Teatro Prometeo realizado por el doctor Galo René Pérez, el 10 de marzo de 1977. Señor Ministro de Educación Pública, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, autoridades, miembros de los consejos nacional y ejecutivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy distinguido público. Ábrense en esta noche las puertas del Teatro Prometeo, y eso, en la historia de la cultura del país, tiene los rasgos de un hecho significativo. De su ejemplaridad sabrá dar buena prueba el futuro. Porque el tiempo, inexorable en ir asolando o fortaleciendo lo que el hombre construye, en ir hundiendo en la desventura de lo efímero o alineando definitivamente en la memoria los impulsos de la vida consciente, es el único testigo que posee los secretos de una elocuencia incontrastable. Hace o deshace, salva o condena, como un Dios inapelable. A los poderes de ese tiempo dejamos la revelación de la permanencia y alcance de la obra espiritual que estamos fundando en este acto de inauguración. Ha culminado un trabajo material, el de estos muros caprichosos, cuya redondez nos envuelve en intimidad acogedora, el de esta cubierta en que las luces interiores van a ensayar un juego de ambientes y contrastes expresivos, el de las tablas circulares de este escenario, en donde actos y actitudes de la vida se convertirán en la acción teatral. Se ha terminado, en suma, una construcción cuyo visible dinamismo se resuelve en gracia y modernidad. Pero, con ser eso algo de importancia insospechable, parecería que nada significara frente al destino que va a tener, que está obligada a tener esta sala. Aquí habrá desde ahora mismo una animación artística constante, una libre disposición de cultura, jamás convicta de prejuicios ni sofismas, un consciente y gozoso frenesí de las excelencias del alma. Alternarán en este recinto el drama, el recital, el concierto y la danza, manifestaciones del hombre muy antiguas que, paradójicamente, no han dejado envejecer su propensión civilizadora, aún en medio de las orgías del odio que han ido acongojando el rostro del planeta. El hallarme persuadido del destino para el que ha sido levantado nuestro teatro fue lo que me llevó precisamente a darle el nombre de Prometeo. Fácil es recordar lo que este significó en la sugestiva mitología del pueblo griego. Prometeo arrancó el fuego a Zeus, el dios de los dioses, y lo bajó a la tierra para entregárselo a los hombres. incapaz de morir por no tener la perecedera condición humana, expió luego este servicio a nuestra especie en una roca solitaria, a la que fue encadenado para que un águila le devorara cotidianamente las entrañas en un suplicio renovado sin término. Prometeo encarna de ese modo el espíritu civilizador que no muere jamás. Y el fuego entregado por él a la humanidad no sólo simboliza un tesoro divino, ni se muestra únicamente como la imagen depurada de la luz, sino que sobre todo el elemento central desde el que arranca la historia milenaria de la civilización. Con el fuego, los filósofos lo han recordado, el hombre depuso su bestial primitivez. Aprendió a coser los despojos de su caza y de su pesca. Se alejó así, quizás sin haber tomado conciencia inmediata de ello, de los hábitos y reacciones de fiereza de los animales con los que convivía en un planeta todavía informe, hosco y desolado. Con el fuego combatió a las tinieblas cotidianas que hacían más azarosa su soledad. Alrededor del fuego, trocado un día en la lumbre del primer hogar, acondicionó los muros toscos y el techo tosco de su vivienda. Tomó compañera y fue encontrando paulatinamente el calor de la familia. Tendría que desaparecer de ese modo su pertinaz vagabundeo. La mano ruda y sanguinaria del cazador se empeñaría entonces en suavizar el terrón para que allí maduraran las plantas y los frutos. Puede decirse que por fin había comenzado a despuntar la civilización. Prometeo era, en el sentido ejemplar del mito, su verdadero gestor. Hay aparte de este atributo que le lleva a caracterización tan redentora una excelencia no menos amable y magnética en su personalidad, la de su rebeldía, que prefiere las cadenas del castigo o las torturas cotidianas, pero no los perdones y halagos de una apuración corrompida y cobarde. Su caso da origen al duelo eterno de imposición y libre albedrío, y permite que los impulsos hacia la libertad, comunes al alma de los jóvenes, tengan una evidente naturaleza prometeica. Prometeo encarna la alegoría de la civilización, del espíritu jamás fallecedero y del ejercicio de una libertad en que no declinan la rebeldía ni la dignidad. Prometeo es el numen que va a presidir desde ahora la vida de este pequeño teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No hay en esta sala las características ni los trazos arquitectónicos a los que podríamos apellidar de tradicionales. El escenario no está frente al público, sino en medio de él. No se alza sobre su vista, sino que al contrario se halla en un nivel inferior. No dispone de los consabidos telones de boca ni del foro. Está desposeído de los cortinajes usuales. Nada hay, por lo mismo, que aleje a los actores de los ojos del espectador. Nada que los oculte, ni les permita aprovecharse con usura de la imaginación ni del artificio. Antes bien, están expuestos en todo instante a una mirada colectiva escudriñadora que los cerca, los vigila, los sorprende en el acierto como en el error, en la naturalidad igual que en el disimulo. Eso hace más difíciles sus movimientos, más escrupulosas las modalidades de su acción en el limitado ruedo de la escena. Pero, en cambio, frente a cualquier circunstancia que podría parecer constrictora o adversa al desarrollo de los hechos del drama, hay una condición favorable de importancia casi única. Es aquella de la integración del público espectador con lo que precisamente está gestándose en la escena. Si el teatro, según lo expresó alguna vez García Lorca, es la más humana de las creaciones literarias, en este tipo de salas, en que hay una comunión más cierta entre nosotros y los personajes, y en que parece que, por su inmediatez, los actores nos bañaran el rostro con su aliento, la representación asume las características de un hecho vivo que estuviera tomando lugar en una esquina cotidiana de la realidad, ante la proximidad libre y real de nuestros ojos. Tan humana se hace entonces esta manifestación artística que nos sentimos parte de ella y hasta se podría decir que experimentamos el deseo de lanzarnos de nuestros asientos para ensalzarnos en los episodios, como con el mismo impulso con el que ya espiritualmente estamos coexistiendo con esas criaturas teatrales. El espectáculo así desarrollado, como un trozo palpitante de vida, obliga a que la representación dramática gire en una vuelta completa hacia el pasado, buscando las cabeceras de donde procede, o queriendo empaparse de nuevo en la frescura de sus orígenes. Recuérdese que el teatro comenzó a tomar forma a ras del suelo y en una perfecta alianza entre el actor y el espectador. En efecto, la más antigua expresión teatral quizás apareció cuando el hombre que cumplía un rito y ensayaba movimientos y palabras en medio del silencio solemne de los que le rodeaban, lanzó por primera vez una exclamación que debía ser respondida por uno de estos. En aquella relación oral de oficiante y auditor, en ese intercambio rápido y vibrante de sus primeras frases, estuvo sin duda la génesis del diálogo, soporte elemental del teatro. En Atenas y en Roma, vertederos clásicos del arte universal, en largos periodos centenarios, no desapareció esa simbiosis espiritual muy efectiva de público y actores. A ello obedeció la fuerza de conmoción colectiva que producía el espectáculo escénico. En el resto de Europa fue de algún modo multiplicándose la experiencia. La España que fundó nuestros pueblos había practicado también el teatro con la misma eficacia integradora, en plazas, en andenes de palacios o de templos, y en esos patios abiertos que recibieron el humilde nombre de corrales. Se fueron sucediendo después hasta nuestro tiempo, como nos lo sabemos todos, mutaciones de variada índole que han enriquecido hasta el grado de lo sutil los matices de la representación dramática. Pero en cambio, en triste simultaneidad, los espectadores se han ido sintiendo cada vez más distantes, cada vez más escindidos del contorno vivo de la escena. Véase pues, con el auxilio de este raudo enfoque de lo pasado, que el teatro Prometeo, por las características de su construcción, tiene una aptitud muy significativa, la de rescatar el secreto antiguo de un espectáculo compartido por los actores y el público en una casi igual proporción emotiva. La comedia de Ben Jonson, que va a ser representada enseguida, ha demandado el más celoso esfuerzo de grupos de actores profesionales en teatros de países europeos y americanos a partir del siglo XVII. Es una obra en que el afán de lo explícito se muestra como nota preponderante. Su acción, sus diálogos, su desenlace no pueden ser en efecto más explícitos. Por eso parece que el dinamismo y las expresiones de ciertas partes de ella bordearan el territorio poco atractivo de lo melodramático. Saber eludir tal riesgo ante la observación prevenida del público de nuestro tiempo no es nada fácil. Y ahí radica justamente algo de los méritos de esta compañía nacional, que ha trabajado con amor y tenacidad en largas noches de ensayo. Conviene, pues, que el juicio sobre esta no se lo formule sin reparar en las características de la obra misma. Aclaro finalmente que es una de las satisfacciones mayores de mi labor directiva en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta inauguración del Teatro Prometeo. Pero ni la firmeza de la voluntad personal, ni la inteligente conjunción de esfuerzos y entusiasmos de arquitectos, empleados y trabajadores hubieran conseguido entregar al país este hermoso edificio destinado a una suma insospechable de frutos artísticos sin el apoyo sagaz, callado y vigoroso de un ex ministro de Educación Pública, el general Guillermo Durán Arcentales, ahora miembro del Consejo Supremo de Gobierno. Su decisión supo ofrecerse con los rasgos de lo ejemplar porque estuvo desceñida de la trivialidad de las obligaciones inherentes por lo común a la función oficial. Se proyectó por sobre aquellas con espontaneidad cabal, inspirada en los requerimientos de la cultura patria tan sinceramente sentidos, tan parcial y deficientemente entendidos por ciertos falsarios y simuladores de la profesión intelectual cuya legitimidad se va tornando cada vez más rara y difícil en el mundo contemporáneo. El Consejo Ejecutivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, integrado por personalidades a quienes caracteriza una conducta digna y austera, ha adoptado la resolución de expresar el testimonio del reconocimiento de la institución al señor general Guillermo Durán Argental. Para ello ha dispuesto que yo le entregue una condecoración grabada con el escudo de la Casa de la Cultura y que se coloque en el interior de este teatro una placa recordativa de su acto inaugural. Advirtiendo con la mayor integridad de conciencia que la gratitud es una virtud imponderable, solo malentendida o tergiversada por el alma abyecta, ruego al señor ministro de Educación Pública, quien está representando aquí al señor general Durán Argentales, hacerle llegar este sentimiento personal mío con la condecoración que voy a poner en sus manos. Y por fin, en el instante mismo de inaugurar este teatro, quiero que todos formulemos el presagio de que él se convierta en escenario de una labor artística sin tasa. Ese tendrá que ser el homenaje más apropiado que el país debe a todos los que, desde la presidencia de nuestra institución o desde su colaboración profesional, han permitido que aquel llegara a construirse. Esperemos que una chispa prometeica encienda permanentemente este nuevo hogar del espíritu. Esperemos que no desfallezcan aquí ni los sueños ni las vigilias de la acción y el esfuerzo. Esperemos que sus frutos sean una respuesta alentadora para los que hoy velamos y nos desvelamos por la apoteosis de la cultura nacional. Muchas gracias. Es para mí un honor el representar en este acto y en esta noche al señor general Luis Guillermo Durán Argentales, miembro del Consejo Supremo de Gobierno, y recibir esta presea, esta condecoración, que es un acto de reconocimiento por parte de la Casa de Cultura Ecuatoriana, y manifestarles que creo yo que es obligación de los mandatarios, es obligación del Estado el apoyar a la cultura, y así también es deber de los ciudadanos el defenderla, el preservarla y el desarrollarla. Considero que este acto, que esta inauguración, es un ejemplo para las generaciones presentes y futuras, a fin de que nuestra cultura sea auténtica y pase a la historia. Gracias. A solicitud de la sección académica de teatro, se entrega un pergamino al doctor Galo René Pérez. La sección académica de teatro no podía permanecer indiferente ante este hecho maravilloso e inusitado de la terminación de una obra largamente esperada. Y para ser fieles y sinceros a la verdad, creo que, de conformidad con el acuerdo que hemos tomado en la sección, es necesario dejar constancia de este hecho en la persona del doctor Galo René Pérez, su impulsor definitivo de la terminación de esta obra. Y por esto entrega el siguiente pergamino. Dice así: la sección académica de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, considerando que el doctor Galo René Pérez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha dedicado todo su fervor por las causas de la cultura y el arte del Ecuador, que en forma especial su gestión administrativa ha estado encaminada a la esforzada empresa de la terminación del teatro circular de la institución, salvando así un baluarte material del teatro ecuatoriano donde amenazaban el abandono y la ruina, que el nombre de Prometeo, con que ha sido nominado este ámbito en el que acampará el cansado carro de Tespis, es una promesa para el florecimiento del teatro en el país. Acuerda dejar expresa constancia en este pergamino de tan trascendental acontecimiento y exaltar la encomiástica gestión cumplida por su propulsor, el doctor Galo René Pérez, dado en Quito a 10 días del mes de marzo de 1977, el directorio de la sección académica de teatro, señor Sixto Salguero, director, señor Humberto Pérez Estrella, primer vocal, señor Efraín González, segundo vocal, señor Hernán Ceballos, secretario. Muchas gracias, señor director y señores miembros del directorio de la sección académica de teatro. Este honor que estaba fuera de programa, precisamente me es más grato por lo inesperado y más conmovedor y más reconfortante, porque es la expresión de una sinceridad espontánea y no arreglada de antemano. De esta manera hemos recordado en especiales de la radio el discurso de inauguración del Teatro Prometeo por el doctor Galo René Pérez, realizado el 10 de marzo de 1977. En este acto de inauguración también la Compañía Nacional de Teatro presentó la obra Volpone. ¿Han escuchado? Especiales de la radio. Nos despedimos ahora invitándoles a un nuevo encuentro con nuestro selecto archivo cultural.